Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, retornar. Más de 2.900 argentines volverán al país hasta el 26 de abril. Se trata de argentines varados en distintos puntos del exterior debido a restricciones impuestas para mitigar la propagación del coronavirus. Regresarán al país en vuelos coordinados por la Cancillería Argentina junto a los Ministerios de Transporte, Interior, Salud, Defensa y Seguridad. Esta tarde arribó desde Sydney un vuelo de LATAM con 290 argentines, en tanto que mañana a las 19:30 horas regresará desde Miami uno de los vuelos especiales programados por Aerolíneas. Resguardar. Piden usar inmuebles de la ciudad para personas en situación de calle. El proyecto solicita y utilizar inmuebles ociosos en la ciudad para alojar a personas en situación de calle. Además, el proyecto contempla la creación de un registro de organizaciones de la sociedad civil voluntarias que pongan sus instalaciones a disposición. Reacciones. El riesgo país baja a 3.500 puntos tras la presentación de Guzmán. En la apertura de este viernes, los bonos en dólares y en pesos mostraron subas de hasta el 10% y el riesgo país retrocedió un 11,3%. El mercado mostró una primera reacción positiva frente a la propuesta de reestructuración de la deuda presentada por el ministro de Economía. Aún faltan conocerse detalles que serán fundamentales para saber el rendimiento de los nuevos bonos. Resolver. La Corte Suprema debe decidir si autoriza las sesiones virtuales del Congreso Nacional. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, puso en marcha el mecanismo de consulta previo y pidió su opinión a la Procuración General de la Nación. En 48 horas emitirán un dictamen al respecto. El Congreso busca abrir la discusión del proyecto que propone un impuesto extraordinario a la riqueza. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Viernes, sí, viernes ha llegado en esta radio, en este programa. Sí, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo sé? Porque en estos días no sé cuándo vivo ni dónde vivo, pero está Manupa al lado mío. Entonces, es viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Manupa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de estar otra vez acá en el aire de Algoner. Y tiene su cuaderno. Volví con mi cuaderno en plan analógico. Encanta, me encanta. Con el sticker de la tribu, sí. Y camisa cuadriculada, como yo. Vinimos a match. Por favor, las redes de Algo con R van a estar mostrando el match de la dupla con cuadriculado, rojo, sí, por doquier. Y nos pusimos creativos en cuanto a tapabocas también. Sí, yo más o menos, mío es negro, mío embole, pero sí, más o menos la peloteamos. Yo ya lo vuelvo a decir, me parece muy incómodo usar barbijo y tapaboca o lo que le quieras llamar. Me molesta, lo voy a usar, obvio, es prevención, sí, es necesario, pero los anteojos, hay que inventar otra cosa. Es necesario y previene en determinados ambientes, ¿no? El transporte, sí, público, locales comerciales. Sí, sí, yo tengo que viajar en un colectivo para transportar. Claro, hasta no acá, así en la calle, que estoy viendo que tiene como un... puede llegar a tener como un... una repercusión adversa, ¿no? ¿En qué, o sea, sentido? Y, por ejemplo, cuando salí de casa viniendo para acá, me encontré con un montón de gente en la calle con, sí, barbijos. Sí. Pero, digamos, yo no venía con el barbijo puesto, ¿no? Okay. Con el tapaboca. Claro, porque... yo salgo a mi casa y ya me lo pongo, no sé, como ya es automático. Claro, porque el virus en realidad no está en el aire. No, excepto que alguien te hable cerca. Claro, sí, pero yo, como si mantengo las distancias, sí, no necesito... Y como que también mucha gente se relajó. Sí, es verdad, como eso que, pasa, Manu, viste, me encontré en la esquina de mi casa un montón de gente charlando, todo. Eso te iba a decir, gente en grupos, no estaban solas. No, grupos de gente charlando, tranca, viste, como muy, desesperada. Muy tranquilo. Necesita salir. No, obviamente, yo también comparto esa desesperación. Sí, sí. Pero me parece que, nada, esto como que de repente se relajó mucho la cuestión y descansamos en un placebo que es el barbijo. Claro, con barbijo puedo ir a hablar, claro, y hacer a cualquier fiesta. Lado. Fiesta con barbijo. Fiesta con barbijo, ya va a ver ahí que la va a hacer, ¿eh? Olvídate. Olvídate que cuando se relajaste un poco y los locales clase C puedan abrir otra vez, va a haber una fiesta de con barbijos. Fiesta de barbijos. Saludos a Mati del otro lado que está operándonos en el día de hoy. Un gran gusto. Y recordemos que hablando de barbijo, y si quieren barbijos y no tienen y no consiguen, la cooperativa Enredo, que ayer hablamos, tiene y está vendiendo barbijos hechos por ellos. Así que pueden contactarles en las redes sociales Enredo Cooperativa y pedirles, porque están haciendo envíos también. Sí, quizá tenemos canje con ellos. No, no, bueno, pero recuerdo, escuchame, Manupa, la nota porque fue. La nota fue ayer, vos necesitas. Sí. No, sí, por favor. Yo tengo uno de tela, como decía, que ahora mañana voy a proceder a lavar, porque usé uno ayer y otro hoy, distintos, de tela, entonces. Bien. Hay que lavarlos ahora. Totalmente. Para la semana que viene volver a reutilizarlos. Esa es la totalmente idea. ¿Cómo te trajo toda esta semana, Manupa? ¿Hubo mucho odio en tu semana? No. Nuestra consigna lo hubo. Estamos pensando en el odio. Sí, sí, me parece fuerte llamar. Odiar una palabra me parece un poco un sentimiento demasiado fuerte. Disgustar de palabras. Disgustar, vamos a decirlo así. Pero es más corto poner odiar en las redes sociales. ¿Qué palabra odias, Manupa? Antes, ¿qué palabra te disgusta? Es más largo de escribir. Claro. Yo te pido, por favor. ¿Estás preguntando? No. Sí, a vos. ¿Ya lo dijiste? No. ¿No lo dijiste? Bueno, estuviste al aire. Este es tu momento. A ver. Mati, pensalo. Vos, el viernes lo dijiste. Primero lo dijiste. Voy a hacer una aclaración. Sí. Que para mí no, digamos, primero que no odio ninguna palabra. Bien. Bueno, es muy importante decirlo. Me parece que hay muchas palabras que se nombraron en la semana que yo no las odio, que digamos que se tomó la cuestión muy literal de... Es que pará, es lo que yo decía ayer. Hay gente que decía palabras que odia por el porque significado. No le gustan la... Claro, el significado, o por... Yo lo tomo más por el lado de qué palabra no me gusta pronunciar o me parece fea escuchar. Claro. ¿Bien? Yo voy por tu acepción. Vale. Pero hubo mucho del otro, ¿eh? Hubo mucho del otro, como odio capitalismo, burocracia, bueno, sí, obvio, qué sé yo. Bueno, Manu, pero en el sorteo... A mí burocracia es una palabra que me gusta, no porque me gusta la burocracia, bien, pero es una palabra que fonéticamente... Me gusta utilizarla cuando está bien utilizada en un contexto determinado. ¿Procrastinación? No, es una palabra que no me gusta. ¿Telgopor, que ayer hablamos? Telgopor es simpático. Simpático. Una palabra es simpática. Aclarado que no es una cuestión de, sí, de, sí, sí, de significado, obvio, sino de fonética. Bien. Me atajo antes de que me lluevan las críticas. Sí. Porque a mí una palabra que no me agrada es sororidad. Bien. Sí, hubo una persona que lo dijo, ¿eh? ¿Lo dijeron? Yo vi a alguien, si no me equivoco, eso que falta, dijo que sorora da mucho como a monja. Es decir, uno piensa como en monja, sí, con sorora, ¿no? Es que se llaman ellas sor algo, sor lo otro. Totalmente. Entonces da un poco, es raro. Una cosa que Manupa, igual dámela, por favor, dame la razón. Yo tengo cargado a la gente que participó. Vamos a contar a la gente, aunque haya puesto capitalismo, por supuesto, y claro, burocracia. Sí, les, sí, vamos a contar a todas. Bien. Ya están cargadas porque a las 7:30 estamos haciendo el sorteo de esta pregunta, que fue toda la semana hecho un sorteo colectivo por la tribu, con Charco de Arena, con eso que falta. Bueno, a las 7:30, después de la tanda, vamos a sortear y entregar los premios que son los bolsones. No los entregamos acá, claro. No, perdón. Entregar en el aire, en lo simbólico, el bolsón de la UTT y el bolsón de Mecopo. Y dos bolsones de la UTT, perdón. Luego serán arreglados los temas de entrega y demás, porque acá en la radio no estamos dando nada. No se vengan a la radio, eso, aclararlo. No, aclararlo. Bien, las redes sociales nuestras y del teléfono, por si pueden llamar en estos minutos que nos quedan antes del sorteo, son algo con R en Instagram, algo con R en Facebook, algo con R en Twitter, algo guión bajo con R. Y los teléfonos, 4864-0489. O el WhatsApp de la tribu, Manupa, que quiero que lo leas vos porque me gusta cómo lo lees. 1167-103758. Perfecto, ahí nos pueden mandar mensaje y si llaman por teléfono atenderá Mati para decirles a ver qué palabra disgustan, no les va mucho y no les gusta pronunciar. Bien, Manupa, vamos a escuchar, ¿te parece tema musical? ¿Algo más para decir? No, no. ¿Querramos expresar? No, bien, ese es el momento. Escuchamos entonces, abrimos este programa con el tema Beyond Pink, Statement on Statements. Oh, you fooled yourself. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Manupa, como todo viernes, momento de presentar algo que extrañamos tenerlo a Saurio por aquí dando vueltas los viernes. Extrañamos muchas cosas de los viernes. Sí, la caja feliz también. Vamos a decirlo, un beso a Estela. Un beso a Estela. Sí, a las encuentros aquí en la radio. Totalmente. Post-programa, pre-programa, durante el programa. Tenemos este informe semanal que, más allá de que Saurio siempre nos acompaña y le mandamos un gran abrazo, nos manda en este formato hermoso que es este que resumen de audios de lo que sí. Ha pasado en la semana. Últimamente tenemos coronavirus como titular, así que todo un poco va con eso, pero el oído de Saurio nos va un poco a llevar en lo que estuvo pasando. ¿Te parece que lo escuchamos? Las delicias de la pandemia mediática. ¡Esto es Vortenix! ¡Estamos en vivo, papi! ¡FM Nativo! Ya hay un proyecto que se llama Impuesto Patria. Mirá, ¿de qué se trata el Impuesto Patria? Se va a aplicar a las grandes fortunas de nuestro país. El piso va a andar con él alrededor de los 5 millones de dólares. Esto es para gente que tiene guita de verdad. 50 archimillonarios. Heller, hoy, algunos analistas me dijeron, mira, la verdad es que van a recaudar 400 millones, van a hacer un ruido terrible, han hecho un ruido terrible y van a recaudar poco y nada. Que es en definitiva un impuesto de demagogo. Bueno, que no se preocupe nadie. Si es así, nadie va a pagar nada. No veo por qué se preocupa. Yo creo que habría que dejar de lado aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos hoy es una cosa, una toma de pelo. Lamentablemente, ya se sabe que la mayoría de la gente, para preservar los ahorros, tiene su dinero del exterior. Lo que necesitamos es que venga la plata. Si vos vas a castigar a más gente con más impuestos. La que te lleva de impuestos el Estado, sí. El problema, el que te está hambriando, es el Estado. ¿Qué tipo de medida le parece que es esta que están llevando adelante, yo diría, los sectores más radicalizados del cristinismo? Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos. Sí, a los economistas los pueden guardarlo. ¿Eh? ¿Que los guarde? Sí, a los economistas que los guarden. Yo le diría a Máximo Kirchner, a Carlos Heller, a Vallejo y a Cristina, que está detrás de esto, que agitan el proyecto del impuesto patria, que no subestimen la paciencia y la tolerancia de la sociedad, que no la subestimen. Porque un día millones de ciudadanos se pueden hartar, dado que en este contexto esto, para mí, una rebelión fiscal podría ser considerada como el principio de algo más grave y más profundo. Una especie de remake del que se vayan todos de diciembre del 2001, pero todavía peor con el contexto de una pandemia. Lo que es muy difícil es pedirle al Estado que haga todo lo que le piden que haga y no darle los recursos. Las ambulancias abandonadas que dejó María Eugenia Vidal, que encontró Kicillof y las puso a nuevo para combatir el coronavirus. El Estado provincial, en aquel momento gobernado por María Eugenia Vidal, descreyó de la salud pública, pensó que era un gasto, una inversión. Entonces, cuando esto ya estaban compradas, ya estaban preadjudicadas, entonces quisieran tirarlas ahí, total. Se compraron las 24 ambulancias, se las tuvieron ahí y bueno, veo qué hago. Si las recupero o no, si gano la elección, las entrego y gano un votito más. Y si no gano la elección, las dejo, tiradas ahí, que venga el otro gobierno, invierte y las recupere. ¿Qué es lo que termina pasando? A partir de las 0 horas del miércoles, va a ser obligatorio el uso del tapabocas. La Reta, el gobierno porteño, compró barbijos a 3.000 pesos, cuando esos barbijos valen 300, 400 pesos según el mercado. ¿Y cómo se justifica ese precio? Estamos evaluando las diferentes compras y una vez que tengamos el análisis hecho, se dará a conocer. ¿A quién le pagó ese sobreprecio la Reta? A un directivo del Grupo Clarín. Tenemos diferencias, seguramente tenemos un modelo país diferente. Creo que nosotros gobernamos mejor que ellos. Quiero que ganemos la selección. No se notó mucho, 2021, en realidad. No, se notó. Cristian, no se notó. En algunas cosas creo que... No, Cristian, no se notó. Hermanas y hermanos de mi patria. Clarín miente. Yo veo un hostigamiento sistemático, fundamentalmente del diario Clarín, que me sorprende, que es el diario donde yo trabajo. Me ha tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo. ¿Sabés por qué no apoyó ni una vez públicamente, ni una vez, siendo vicepresidenta, a su jefe institucional, el presidente de la nación? Porque está celosa de Alberto Fernández. Me vamos a reír, Claudio Jaglen. Porque está sorprendida con sus altísimos índices de adhesión, los de Alberto. ¿Y por qué no soporta el éxito ajeno? El principal problema político de Alberto Fernández es Cristina. Ella se comporta como una enemiga en lugar de hacerlo como su socia y compañera de fórmula. Cristina no está, no aparece. Es que no quiere aparecer en la historia manchada por la tragedia que puede llegar a ocurrir y ella se preserva. Evidentemente estamos pasando por un momento muy difícil. Jorge, que es gerente de uno de los rubros más golpeados y que la tiene más larga. ¿Y increíble. Fangio. Fangio con barbijo. Vio Manu, ¿no? Con barbijo. Fangio y Manu, el de allá está. Y ahí supongo que está... Manu Ginóbili. ¿Cómo lo vio Vio y Cazares? La anarquía, la rebeldía del proletariado, que se agarra un quilombo increíble porque la gente no tiene para comer. Pero eso en Estados Unidos no creo que pase. No sé. ¿Está muriendo el planeta? No. Están muriendo los que tienen que irse según hasta una decantación biológica lógica. De cada 100 se va a morir uno, 98 no se van a dar cuenta, 95 no se van a dar cuenta que lo tienen. Y 3 o 4 se van a dar cuenta, van a estar con fiebre, con tos, con pedito, con diarrea, con esto muy mal, les va a agarrar la hipocondria, van a decir me muero, soy Woody Allen. ¿Qué lectura haces de lo que acabamos de ver de Claudio María Domínguez? Después de tantos años tener que estar hablando de este psicópata, delincuente, asesino, es un bajón para mí. ¿Asesino? ¿Por qué lo llamás así, Pablo? Desgraciadamente. Diga psicópata, siempre... delincuente, mirá lo que voy a decir, está bien. Medio raro que diga, está bien. Digo, está bien, se puede entender, pero ¿por qué asesino? Digo, no mató a nadie, ¿o sí? Mirá, a través de las recomendaciones sobre salud, sí se mata. Tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos. Cuando pasó lo de Techín y habló de miserables, ¿se arrepiente de alguna manera de haber usado esa frase? No. Los abrazos sobre mi corazón y hasta pronto. Barbijo, barbijo, barbijo. Pónete bien el barbijo. Estás escuchando Algo con R. ¡Vamos, Buenos Aires! Viene llegando el champion del periodismo nacional, Silvio, totalmente inmunizado, revitalizado y cargado de información. Sí, tengo como 12 ametralladoras de información y voy ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y todas de buena calidad con una puntería que mejor ni la veo. Me voy pegando una vuelta por la ciudad como si fueran los trineos de Papá Noel con Rudolf y toda la caterva que tengo de pasantes, queridos pasantes, que desde hace ya 35 años que hacemos este ciclo periodístico llamado El Premio Papa. ¿Cómo andan mis queridos? ¿Qué dicen? De la mesa periodística, la mesa de redacción, la mesa de información de Premio Paeda. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo está, Silvio? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bajísimo, los escucho bajísimo, como si estuvieran en el año 79. Ahí lo estamos ajustando. Ahora sí. Ahora sí, qué maravilla la tecnología, ¿no es cierto? Los electrones. ¿Cómo se van chocando unos con otros y potencian, dan vueltitas ahí, levantan todo. Perfecto, mi hija, ¿cómo está usted? Muy bien, este viernes de momento de radio, ¿no? Qué linda la radio. ¿Momento de qué iba a decir? ¿Momento de qué? ¿Qué están tomando ahí? ¿Qué hay arriba de la mesa? No. En estas ocasiones nada sirvió. Los viernes en general algo bebimos. Prohibido el alcohol y la falopa, ¿eh? No, claro, no, acá no. Un cafecito bien cargado, una café aspirina en todo caso. Yo siempre arranco con él, usted después lo tuteo. Pero, ¿vos qué estás tomando, Silvio? Y no, yo me agarró, ¿qué quiere que diga? En la hora de las 7:30, me sorprendió como un policía en la calle, así como yo sin barbijo, no. ¿Me agarró? Voy por mi segundo vermú, querida. ¡Apa! Pero la situación con el policía, ¿lo llevó a hacer esto, a tomar un vermú? No, que lo del policía es una alegoría. ¡Ay, No, mijito. No, yo estoy en completa libertad, yo estoy en un ámbito creativo, es donde... digamos, acá hay extensión suficiente para que yo me pueda desplazar y pensar. Yo no estoy por un departamento, ¿me entiendes? No, ya lo sé, sí, ya lo sé. Entonces, bueno, estoy acá con mi segundo. Todo empezó con un queso. Todo empezó con un quesito que corté. Qué bien. Con el quesito, ¿con qué lo acompañamos? Nos vamos a tomar un té, ¿no? Ya pasó la hora del té. Ahora bueno. Es para una bebida energizante. Claro, whisky con soda, mi hija, para arrancar. Y bueno, después veremos. Cuando terminamos, esperemos que en la cama, ¿no? No agarre el sueño en otro lugar. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes. ¿Cómo anda, mi querido? ¿Qué tal? Qué bien que se lo escucha a usted, ¿eh? Gracias. Usted no fuma. Bueno, tendría que dejar de fumar. ¿Fuma usted? Sí, tengo ese vicio. Deje de fumar. Yo dejé en Saigón. El peor momento es el mejor momento, mijo. Me imagino que fue difícil dejar ahí en Saigón. No, no, algunos se los quería comer a los cigarrillos, ¿no? ni se imagina. Los Lucky Strikers, ¿no? El ejército norteamericano. Ya que estabas hablando de qué es sucedió una picadita, hay una inquietud que recorre la mesa de producción de este programa, que es por qué las panaderías de provincia son mejores que las de capital. ¿Quién le dijo eso? El comandante Marcelo, por ejemplo. ¿Qué pavada? ¿Dónde está Marcelo? No está acá en el estudio. Estamos no. acá no, los diga, mismos. No se tienten con un chiste mundano y grosero. No, pero Gillo, escúchame, es una realidad que te alejas más de capital y más ricas son las panaderías, ¿o no? ¿Vos lo experimentaste esto? Mira que yo, tanta reacción, digamos, el periodismo de reacción y la harina y la panadería es como algo que van agarrados de la mano, sí, así como, y se van tocando un poquitito también, digamos. Sí, sí, ahí, sí. Donde tenés la media luna y donde tenés la torta negra, digamos, te vas tocando. Claro, necesitas energía, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenés que terminar, viste, lo tenés a Van der Kooi diciéndote, ¡pibe! Bueno, entonces, me conozco todas las panaderías, y más cuando salía, ¿no?, a recabar información, que claro. Salíamos mucho por el conurbano, por las comisarías y demás. No, mijita, es un error, completamente un error. Ah, no es así. Digamos, lo que pasa es que hay una diferencia entre la panadería de Buenos Aires... ¿Sí? Y la panadería de provincia y de pueblo, ni le diría ya, de pueblo ya es otra cosa, que tiene que ver con el medio de cocción, ¿no es cierto? Uh-huh. La panadería de pueblo todavía se puede dar el lujo de quemar leña, ¿no? Y aparte porque está permitido, ¿no es cierto? Entonces la factura tiene como ese gustito, ese plus, digamos. La panadería de Buenos Aires, en ese sentido, no tiene nada que hacer, digamos, porque el horno, ¿con qué lo prende usted? Con gas, digamos. Entonces... ¿En qué gana la panadería de Buenos Aires, la de pueblo? En la calidad de la materia prima. Pero porque acá se consigue la buena. Claro. Y en el pueblo no es que el panadero pueblo, esto no se me enoje, el panadero pueblo cuando escucha, no queremos decir que él es una mala. La panadería no consigue. Claro. Consigue la buena cosa. ¿Entiendes lo que le quiero decir? ¿Una recomendación puntual, Silvio, alguna tiene para darnos, para acercarnos? Sí. Bueno, ahí ustedes a pasos, ahí nomás, tienen. ¿Acá? ¿De la radio? Sí, en la esquina. Sí, no, no había que ir tan lejos para averiguar, entonces... No había que ir tan lejos. Después, bueno, también muy cerca de la radio, de la Violeta, la tradición. Claro. Y después hay muchas panaderías de barrio, que son... ¿Qué les puedo decir? Adicto a la harina, como soy yo. Bien. Uno ya el olor ya lo va arrastrando a uno, no lo va tirando así como que lo van llevando hacia un romance cruel. Bien. ¿No es cierto? Sí. Silvio, diga. Perdón que cambie el ángulo de la información, pero... Así somos así, tac, tac, tac. ¿Cómo está su relación con Majul? ¿Con quién? Con Luis Majul. ¿No se habla más? Mire, yo los clavos los tengo guardados en un frasco, no sé si me entiende. Y los que están oxidados, bueno, ni que le diga. Un clavo, Luis. Luis es un clavo. Claro. ¿Qué puede decir? Sí, y su desempeño. Su desempeño en el nuevo canal, Silvio, ¿cómo lo ve? Es que, digamos, a ver, para no ser grosero, sí. Porque ustedes también me están, ¿no? Yo voy por el segundo vermú, me hablan de Luis Majul, puede ser, digamos, puede ir para cualquier lado. Sí. Luisito. Y Luisito nunca va a dejar de ser un cadete de redacción. Ustedes me entienden, ustedes son periodistas. Sí, sí, sí. Sí. Siempre van. Un cadete ascendido, ¿no? Un cadete con tiras, ¿por qué? Bueno, el hombre está ahí conduciendo, pero es un alcahuete, básicamente. No va a dejar de ser nunca un alcahuete. Rotundo. Entonces, como un alcahuete, puede estar acá, puede estar allá, puede estar en cualquier lado, pero siempre va a ser un alcahuete. Entonces, ¿qué tipo de relación puedo tener con un alcahuete? Y que cada vez que lo veo me dan ganas de pedirle algo, que haga algo, ¿no? De darle indicaciones. Algún mandado, bueno, una cosa así, claro. Claro, alguna cosa, como le hago a ustedes, digamos. Siempre los tengo activos. Como todo buen pasante, somos pasantes, claro, somos periodistas. Le digo, somos Luis, Luis, escribiste 50 palabras sobre no sé qué cosa. Andate la puta que... Bueno, ¿viste? Y él me manda así, porque también, bueno, no hay onda. Pero me dan ganas de eso, ¿no? me pongo y un poco cosas banales, sí, ¿no? De las que uno empieza en el periodismo. Escribiste 50 líneas sobre la barrera que no levanta en el cruce de Boyacá. Claro. Por ejemplo. Gibio, me puedo poner un poco picante nomás porque está por el segundo vermú. Todo lo que quiera. Sexo sí o sexo no. ¿Qué es lo que te parece a vos en esta cuarentena? Que el Ministerio de Salud estuvo diciendo algunos consejos. Si está bueno hacer... El Ministerio de Salud para andar metiéndose en esas cosas. Y bueno, toma uno. ¿Sexo a distancia o no? Por favor. ¿Sexo a distancia o no sexo a distancia? Vos estás con Neneca, ¿no? O sea, pero que... por favor, con lo que sea. Si hay, agárreme. Agarre lo que hay. Bien. Siempre. No vamos a morir todos, mija. Esa es la noticia del día. Bien. Póngalo mañana en el titular. Nos vamos a morir todos. Y usted va a saber que no está mintiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Disfrutar. Perfecto. ¿Eh? Buen consejo. Si tiene palenca de rascarse, más que sí. ¿Qué va a hacer? A distancia, con lo que tenga a mano, con lo que tenga a mano. Y no nos pongamos chabacanos, no andemos en detalle que no sean falta. Todo el mundo imagina y se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Bien. Si tiene, aprovecho, mijo, yo sí. Totalmente. ¿Pero qué dice el Ginés González García? Que él no debe tener sexo, él no debe tener, porque ¿quién carajo se quiere acostar con ese hombre? Dígame, por favor. Hay una panza de por medio, entre ese hombre y el sexo. ¿Algún chisme de la farándula en esta cuarentena, Gilio, que te se hayas enterado? ¿Sabes que me importa un bledo de la farándula? Me importa un pepino y el calozo de la aceituna del Martini que me acabo de tomar mientras estaba hablando con ustedes. Pues cuidado con eso. Encima la farándula argentina, que es aburrida y mediocre como no la hay en la faz de la tierra. No creo que la farándula se tienen bebés. En Londres, en Europa, hice la parábola. ¿De verdad que quién es? Lo que hacen en estos temas, suponche vos, que uno de repente se acuerda que existe Ivo Cursarida. ¿A quién carajo le importa Ivo Cursarida, mija? Bueno, no sé, yo quería saber si usted tiene un dato, esos datos que tiene usted de alguna cosa. Son más divertidas las peleas de balcones en este momento. A los balcones hay que mirar ahí. Al vecino, a la vecina. Peronistas, entre la que tiene el perro, la que tiene el gato. Eso es más divertido que todo lo que tenga para hacer la farándula, que es de por sí aburrida. Imagínense, en cuarentena, mi hija no tiene nada que hacer. Bueno, bien. No sé si tenemos algo más, madre, para... No, Gilio, pero... estamos, no sé, mucha información. Son unos campeones ustedes, y son un equipo fantástico, sigan así. Sí, por para favor. Una pregunta, Gilby, importante. Sí, esta semana, ¿qué palabra odias o disgustás? Es nuestra pregunta esta semana. ¿Qué a una palabra que así no te agrade? Decir. Ay, a ver, sí, a ver, para, bueno, justo, usted apela a mi memoria en este momento. A ver, para el día de hoy, me voy a revisar acá los diarios. Acá tuvimos varias. Palabras, sí, hay palabras peor, realmente, que se podrían llegar ahí. A ver, supóngame una, dígame dos o tres y yo le digo cuál es la peor, porque en este momento no me acuerdo, No sé, dijimos, bueno, pasa que decíamos la peor palabra por idea, por el concepto que significa la palabra o por su sonoridad, ¿no? Entonces te voy a decir, odio la palabra, no sé, capitalismo, burocracia, represión, por el significado, o odiamos palabras como tergopol, Procrastinación. Ay, esa palabra es horripilante. Y yo odio la palabra lamer, por ejemplo. Es un problema, no sé. Suena mal. Feo, sí. Uno viene en una oración, lamer, empieza con L. Ya la L es como un paredón, ¿no? Con el que uno se choca al leer. Claro. Bueno, los que leemos mucho estamos, ¿no? Como que la hay palabras que nos gustan más o nos gustan menos. Sí, claro. Sí, la palabra R, la letra, perdón, ¿a usted le gusta? ¿Te gusta, Silvio, la R? No me gusta cuando está al principio tanto. Ah, está bien. Pero cuando está en una palabra puede ser, me gusta. Bien. Calculo que la que más me gusta es la M, quizás la E, la letra E, bueno, las vocales no, son especiales. Qué fea palabra, Babi Echecopar, está diciendo que me descompongo. Bueno, Silvio, gracias. No, gracias a ustedes, mis queridos, acá estoy, para lo que necesiten, menoguita. ¿Un mensaje necesitamos para que cerres a la población en general en esta cuarentena? ¿Algo para decir? Para dejarnos en este día. Sí, infórmense solamente por algo con MR. Todo lo demás pude prestar a confusión. Me encantó. Gracias, Silvio. Por nada, mis queridos. Chau, chau. Hasta las 20. Algo con R. La autogestión entre los dientes. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Encendida. La tribu. Chile despertó.

decirlo así, ¿no? En vez de hola, chau, chau, chau. La banco, exacto. Nati Fernández se llevó los bolsones. El segundo bolsón se lo lleva a esta persona que lo voy a decir que diga Manupa porque la palabra la comparte. El usuario es un usuario, ¿no? Es difícil de leer. Ok, Agustina Birne, exacto. Oca Agustina Birne. Oca Agustina Birne. Participó en el Twitter de la tribu con dijo su respuesta. Que le desagrada la palabra sorora. Justamente, hablando de eso, y el bolsón de Mecopo, de productos de la economía solidaria, se lo está llevando Fede Sin Límites, que también participó al Instagram de la tribu. Así que aplausos para ellos. Vamos a hacer aplausos. Sí, para los que han participado. Y la semana que viene, gracias. Sí, me encanta. Vamos a los aplausos por ningún motivo. A ellos, muchas gracias. A todos quienes estuvieron participando esta semana. Y estén atentos a la que viene y a la próxima consigna que tendremos. Que no vamos a desvelar porque no la sabemos. Porque se renueva el lunes. Claro, se renueva el lunes. Es renovación automática. A quienes participaron, muchas gracias. Y sigan nuestras redes. Siempre lo decimos. Tenemos, Manupa, que cerrar nuestro criterio con R esta semana. Así es. Rocío Iturralde. Mucha R. Mucha R. Nombre. ¿Eh? Mucha fuerza, R. Mucha fuerza. En este tiempo de cuarentena, donde mucha gente seguro se está volcando cada vez más a la virtualidad, yo sé que sí. Ah, yo pensé que ibas a decir la bebida. A la vida, no la virtualidad. Más de lo que ya lo hago, pero bueno, más todavía. No vamos a tener que olvidar que es más seguro escribir en papel. Manupa, sos la viva evidencia de esto, te pido. Y de esto nos habla Rocío Iturralde en este tema que va a cerrar el criterio con R esta semana. Vamos a escucharla con Ventanas. Resuena en el aire música con R. Hoy las estrellas me miran y estoy cansada por trabajar. Lo que más quiero es el calor de mi cama, pero aún me queda mucho por protestar. Todos los archivos, las canciones, las letras, todo está perdido, levitando en el éter. La tecnología nunca tuvo piedad de mi poca facilidad. Facilidad, ah, tus enemigos, quiénes son tus amigos. Esta es la pregunta más importante para la verdad. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Ahora sí llegó el momento. Bajamos tres cambios igual. Hacía uff. Momento de sorteo, viva. Y ahora viene la tranquilidad y Manupa. Hoy tranquilidad igual, ¿eh? No, a veces hoy tranquilo. Hoy sí. Es más tranquilo, otra vez estamos bien arriba, pero vamos a hacerlo así. ¿Cómo estás, Manupa? Bien, muy bien. Este es el segmento musical que cierra algo con R los viernes. Siempre Manupa nos trae información, data, canciones, nuevos discos, nuevos lanzamientos, novedades, en fin. En eso estamos, eso porque estamos. Algo con R es un programa de actualidad. Sí. Y el tema del día en términos musicales es el lanzamiento del nuevo disco de Fiona Apple. Bien, que tiene una particularidad, como me contabas recién. Tiene varias particularidades. Sí. Una es que es el primer disco que saca en 8 años. Sí. Y el segundo en 15. O sea, la chica se toma su tiempo para producir. O sea, en general hace esto, toma mucho tiempo entre disco y disco. Tiene. Y sobre todo los últimos dos, digo, sí. El anterior es del 2012, este acaba de salir hoy. Wow. Y antes había editado uno, creo que en el 2007 o 2005, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ¿quién es Fiona Apple? ¿Quién es Fiona? Apple se hizo muy conocida a fines de los... Sí, segunda mitad a fines de los 90. Sí. Con una canción llamada Criminal, que tenía un video en el que ella estaba como en un cuarto de hotel, medio fisura. Fisura que todo. Sí. Es una chica que tuvo problemas con la bebida y con otras sustancias, además de trastornos alimenticios. Sí. Pero más allá de esos temas que serían más de otro segmento no propio de este programa, vamos a hablar de música. Sí. Se hizo muy conocida, ganó Grammys. Seguramente la recordás porque tuvo un video. Estoy teniendo un momento de cruce de Fiona Apple. Bueno, estoy teniendo se hizo una idea. Muy, toca el piano. Toca el piano, canta, diciendo. Toca el piano, compone. Se hizo muy conocida hace unos años, más de digamos, 20 años, te diría. Sí. Con su versión de Across the Universe, el tema de los Beatles. Sí. Que estaba incluido en la banda de sonido de una película que se llamaba Pleasantville, y el video tenía la particularidad de que estaba dirigido por quien era su pareja en ese momento, que es el cineasta Paul Thomas Anderson. Bien, sí, conocido. Súper conocido. Sí, súper conocido. En el video ella estaba como en una situación muy, muy pacífica, cantando, mientras atrás, en el fondo, destruían un café. Ok. Pero lo destruían completamente. Totalmente, con en cámara ganas. Lenta, sí. Mientras ella cantaba, eso de nada va a cambiar mi mundo. Bien, perfecto, la canción, claro, conocida de los Beatles. Y yo estaba pensando, porque tengo una idea de que tengo un hit de esta muchacha que debe ser Criminal, claramente. Estoy como, capaz que estoy mezclada con otra artista, así que no voy a decir nada. Pero me gusta mucho su voz y escuché hoy algo, bueno, de ella. Bueno, mencionabas el piano, fuera de él, sí, es una característica clave por de su eso, música. Es un disco ella tocando el piano, capaz que es este que me estás diciendo. Pero bueno, nada, yo tengo momentos. Bueno, así y acá que... es cuando voy a ir a tu ayuda. Por favor. Porque sabemos que tus conocimientos de inglés son superiores a los míos, al menos en lo que es la pronunciación, sobre todo en lo que es la pronunciación, yes. Es Fetch the Ball Cutters. Fetch the Ball Cutters. Conseguí. ¿Cómo es? Perdón. Fetch the Ball Cutters. Que en verdad, pará, tenemos un problema porque la gente bardea, ¿no? Uno dice, cuando decís, pasame el cutter. En inglés uno dice cutter, pero uno diría, pasame el cutter. Pero bueno, a mí me sale, si me voy a poner en exquisita, creo que diría cutters. Que se traduce... Tratando de no pronunciar tanto la T. Tengo entendido que se traduce como... Agarra las pinzas. Pasame las tenazas, conseguí. Pasame las tenazas, amigo. Pasame las tenazas. Las tenazas de metal o algo así. Ok. Ball cutters. Sí, okay. Eso habíamos dicho hoy. Yo me imagino esas que cortan alambre, pero sí. Estoy pensando en eso, pero. Fiona, ¿qué estás pensando, Fiona, con esto? Ahí vamos. Es una referencia a la serie The Fall. The Fall. The Fall, sí, yo la vi. Puede ser como La Caída o sí, el Otoño. Es una serie de un. Un policial británico. Un policial no de lo un vi, asesino pero me dieron ganas de verlo ahora. Vos sabés que me acabas de dar un disparador tremendo, porque yo la vi esa serie, me gustó mucho. Es un asesino serial que mata claro. mujeres allá en Inglaterra. Dijimos, sí, el autor es escocés, pero sí, vamos a, por favor, buscar esta referencia porque no sabía. Bueno, este álbum. Véanla, está en Netflix. Sí, este álbum que consta de 13 canciones. Lo grabó sobre todo en su casa, se ve que tiene un lugar confortable sí. en Los Ángeles para grabar. Sí, qué bien. Es una chica que está en aislamiento De hace rato, no empezó ahora. Claro, una chica que no sería muy sociable, okay, en los últimos años, pero aprovechó su aislamiento voluntario, en uh-huh, este caso, para grabar un gran disco. Bien. La verdad que, ¿esta es tu opinión, Manupa? ¿Cuántos sí, Manupas? 8. Bien, bueno, bien, muy bien. Vos ya venías no soy de poner puntajes, pero... ¿Venías siendo gustador de este artista, digamos, que hace, siguiendo su trabajo? Sí, el último disco, la verdad, que cuando salió, medio que se me pasó. Ok, pasó. Pero me parece que este va a ser uno de los discos del año. Bien, bien, wow. Sí. Hoy escuché algo en esta radio, también mencioné este disco, así que venía viendo que era como boom. 13 canciones centradas en su voz, su piano, muy percusivo. Bien. Hay mucho sobre percusión, una banda mínima, una formación uh-huh, de 4 personas, incluyendo la de ella. O sea, sí, se juntó con 3 músicos, uno su bajista, con el que viene trabajando desde hace muchos años. Pero vamos a parar un poquito de hablar de esto y vamos a escuchar la música. Por que favor, es lo que nos reúne, nos... comulga en este momento. Cuando vuelvas tengo la data, estoy buscando porque quería ver esto de la serie, así que te lo digo. Vamos a empezar escuchando Under the Table. Por favor, bajo la mesa. I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go with those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillows, old hiking boots, to help you with your climb. Or rather to help the bodies that you step over along your route, so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. If I don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie. Don't push me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton like they're talking about, you could pout. But don't you shush me. Keep me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Keep me under the table all you want. I won't shut up. I won't shut up. Don't you push me. If you get me to go on, I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about. You can pout, but don't you shush me. Pateame abajo de la mesa todo lo que quieras. Ya me que compraste. No, que no me voy a callar. Ya me compraste, Manu. Eso es lo que canta Fiona. Sí. Que como bien señala la amiga María Eugenia Valduta. Le mandamos un gran beso. Nos señalaba que ella suspendió una gira. Sí. Por la salud de su perro. Exactamente. Ese dato está chequeado. Estaba mal de salud y suspendió una gira, así sí, que sepámoslo. Quería nomás mencionar esto de la de Fall, Manupa. Yo tengo esta cosa que me gusta saber el nombre, si es porque, sí, la actriz Gillian Anderson, que es la que hace la detective en la serie, en una de las escenas del crimen donde entran de haber matado a una mujer en un cuarto, dice fetch the bowl cutters. No sé, no explica mucho más, pero dice agarrá la pinza de alguien, claro, que ha hecho a otro inspector, ¿viste? Pero bueno, quería decirlo. De ahí viene la referencia de este disco. que a vos te hizo acordar a Regina Spector. Mati, me iluminaste la vida. Con ella me estaba confundiendo. Claro. Yo estaba pensando en un tema de Regina Spector que también está con el piano. Aire, sí. ¿No? Estamos bien, no estaba tan mal. Sí. Estaba mal, pero no tan mal. Es un disco este que recorre unos ambientes blueseros, de gospel, espiritual. Tiene como una densidad que para mí requiere de varias escuchas. Bien, me gustó mucho este tema. Ya me estás comprando, Manu, para lo ir a escuchar. Escucharlo no es uno. Bueno, no sé si tiene un corte, porque como salió. Como que no hay un hit así. No, de hecho lo subieron a las plataformas digitales hoy, no había ningún adelanto. Bien. Viste que suelen sacar simples. No, en este caso no. Este es el disco, acá está. Bien. Escúchenlo. Bien. Así que no hay un videoclip todavía, corte de difusión. Está el disco. Está el disco. Escúchenlo, está subido en todas las plataformas, me imagino. Sí. Bien. Y bueno, como no hay ningún corte, yo elegí los míos. Me encanta. Uno fue. Los Manupa Cortes. Under the Table, que escuchábamos recién. Y otra canción que me gustó mucho, que es Cosmonautas, uh-huh. Donde dice algo así como, vos y yo vamos a ser como una pareja de cosmonautas, excepto que con mucha más gravedad que cuando empezamos. Ignites a fuse to my patience. Whatever you do is gonna be wrong. There's no time to interrupt the detonation. Be good to me before you're gone. When I met you, I was fine with my nothing. I grew with you and now I've changed. What I've become is something I can't be without your loving. Be good to me, it isn't a game. Now let me see, it's you and me. Forgive, good God. How do you suppose that we'll survive? Come on, that's right, left, right. Make lighter all the heavier. Cause you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off. Couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Y así se iba. Cosmonaut de Fiona Apple. Muy lindo, Maru. La segunda de las canciones que compartimos hoy en recorriendo este nuevo álbum editado justamente en la fecha. Están pidiendo que nos quedemos Fetch y lo veamos. Escuchemos Ball todos. Cutters. Escuchame una cosa, Cutters. Manupa, y lo grabó en su casa, dijiste, ¿no? Gran parte, sí. Bueno, la masterización se hizo en otros estudios, pero gran parte del disco lo grabó en su casa, en Venice Beach. Oh, my God. Okay. Sí, lindo lugar para grabar por un favor, disco. Por favor, bien. Así que, bueno, prometo... Queremos más temas. Bueno, nos quedamos para así. Para programar, capaz en la semana que viene, bien, podemos durante la semana ir tirando algunas canciones. Si en Apple no tiene R, no podemos hacer la criterio con R, maldición. No. Estaba pensando más. Y en el disco, en el nombre del disco tampoco hay ninguna R. Bueno, y las canciones Cutters, casi no hay. En Cutters, pero encima en inglés ni siquiera hay una R muy rotunda. Es el final, no empieza si es con un garrón, R. No, por eso, no, un garrón todo. No te preocupes que voy a hablar con la profesora Prati y vamos a llegar a un consenso. Sí, para ver un criterio para que entre esto, no sé, buscalo. Estoy pensando, pero no me sale. Venice Beach tampoco tiene R, no me sale. No, no. Los Ángeles tampoco. Nada, nada. Bueno, nada, vamos a buscarlo. Después lo vamos a pensar. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Nos tenemos que ir retirando, Manupa del Aire de la Tribu, hasta el lunes que viene a las 7 de la tarde. Sí. Así es. Es un horror lo que estoy diciendo. ¿Vos venís el lunes? No. No, no creo. Vamos a ver, vamos a analizar en este equipo. Sí. La rotativa, rotación, algo con R, como quién estará siendo el jugador o jugadora que venga aquí al aire. En algún momento de la semana vendremos, nos estaremos escuchando. De todas maneras, este programa, bueno, estará todos los días al aire, de 7 a 8. Como todas las semanas. Como todas las semanas. Mati en la operación técnica, agradecemos enormemente. Agradecemos a Gilvio, a Saurio, a todo el equipo a detrás el equipo, de este a gran amor y a todos quienes escucharon y participaron de los sorteos de la Totalmente. Tribu. Totalmente. Nos vamos. Danupa, me estabas haciendo una pregunta. Sí, me voy con una duda que me dejó Fiona. Contame. ¿Qué serías capaz de suspender por tu perro enfermo? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.